programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los de Siempre. Los de Siempre. Una hora de historias, anécdotas, amenidades, emprendimientos y música del ídolo del pueblo. Los de Siempre. Compromiso, fidelidad, identidad y tradición de toda la vida. Me llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la cancha. Buenas noches, amigos y amigas, hinchas a muerte de Sociedad Deportiva Aucas y radioescuchas en general. Somos su programa Los de Siempre, hecho de hinchas para hinchas. Les saluda Esteban Ruiz y Majito Unapanta. ¿Cómo estás, Estevita? Y también una cordial bienvenida a nuestros seguidores, a nuestras amigas, a nuestros amigos hinchas de Sociedad Deportiva Aucas que nos están escuchando a través de esta radio. Estamos muy gustosos de compartir este tercer programa y pues tenemos nuevos segmentos que queremos que todos los escuchen, así que no se tienen que despegar de nuestra señal. Pero vamos antes a comentar un poquito de qué es lo que pasó el día sábado, Estevita. ¿Cómo te pareció el partido? Ay, Majito, ¿qué te diré? Yo vi completito el partido del sábado y bueno, no me cuadra mucho personalmente eso de que dependamos casi por completo del rendimiento de un jugador, en este caso de Figueroa. Pero bueno, esto recién empieza, esperemos que el equipo se acople y esperemos mejores resultados para papá. Y a ti, Majito, ¿qué te pareció el partido del sábado? Pues sí, creo que le faltó un poco más de seguridad al equipo, sobre todo en el segundo tiempo, porque al dar el primer paso en el primer tiempo con Johnny Quiñones, creo que fue algo muy, muy chévere que hayan podido realizar un ataque, que hayan estado súper pendientes, pero ya en el segundo no sé qué es lo que pasó, dónde nos perdimos. Sin embargo, ya la próxima fecha, vamos a ver qué tal nos va. Al final les vamos a contar con quién es. Entonces vamos a darle el paso a nuestro primer segmento, así que escuchen todo el programa, mis queridas amigas y amigos. Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio, La Yapita. Estamos calentando los motores. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que ya nos puedan acompañar en este espacio hecho de hinchas, para hinchas, hinchas de corazón, hinchas auquistas. Y por supuesto, en la actualidad, la palabra emprendimiento se ha vuelto un común denominador para que las nuevas ideas tengan un fin. Este fin es convertirlas en negocio, que no solo generen ganancias, sino que también hagan un cambio positivo en la sociedad. Es así que desde esta trinchera, denominada La Yapita, espacio dedicado para promover y difundir la creatividad de nuestra comunidad auquista, se genera este compromiso con su servidor, Lenin Figueroa, para estar profundamente empeñados en contarles todas las acciones inspiradoras que transforman este mundo rojo-amarillo. En esta ocasión, nos complace presentar a uno de los auquistas más fuertes, súper fuerte. Y vaya, que no es solo fuerte de apellido, sino también es fuerte de verdad. Nada más, revisemos su amplia trayectoria en el ámbito deportivo. ¿Quién es Jorge Fuertes? Buenas noches con todos, mi nombre es Jorge Fuertes, me dedico al culturismo, a la preparación de personas y lo más importante, el estilo de vida, cambiar de estilos de vida, porque cuando entendemos que el deporte, hacer ejercicio, ejercitarte, es salud, entonces cambia nuestro panorama a este mundo, ¿no? Entonces, este es Jorge Fuertes. ¿Desde cuándo surge la pasión por el deporte y la actividad física? Surge desde muy joven, ¿no? Desde salí del primer gimnasio que hay aquí en Carcelén, que se llamaba Esparta. Mi mentor se llama Francisco Galarza. Entonces, él me enseñó y me enseñó a apreciar este mundo del culturismo y de la salud prácticamente. Entonces, desde ahí nace la pasión para comenzar a cambiar cuerpos, mentes y espíritus de las personas, ¿no? Es una bonita profesión, me siento muy a gusto porque trabajo en lo que me gusta. Enorme satisfacción transformar vidas a través de la actividad física. Cuéntanos, Jorge, la mayor anécdota en estos años que te has dedicado a cultivar talentos en el mundo deportivo. El transformar vidas, el ayudar a cambiar estilos. Sí, ¿sabes qué? En eso me siento muy identificado con este deporte porque, mira, yo soy una persona que salió de las calles, soy un adicto rehabilitado, entonces a mí el deporte me ha ayudado mucho. Entonces le debo mucho a estos fierritos el estar así parado. Entonces siento que doy una ayuda a la sociedad y trato de ayudar a los jóvenes, además que se enrumben por el camino del ejercicio, del deporte, cualquier actividad física que ustedes, que ellos hagan o que nosotros hagamos, es una ayuda. ¿Para qué? Para alejar del vicio a las personas. Yo le veo así, es una forma de retribuir lo que uno hizo, ¿no? Extraordinaria anécdota, la verdad. Estos años de trayectoria en el ámbito deportivo nos llevan a configurar y construir millones y millones de historias. Gracias, Jorge, por compartir estos detalles importantes. En este instante propongo, ¿qué les parece? Una breve pausa para destacar a nuestros anunciantes que confían en este espacio radial y virtual. Somos Los de Siempre, un programa de hinchas para los hinchas. Radio Casa de la Cultura, que nos acoge de corazón. Escucha su programación en los 940 AM. Le traemos música, entretenimiento y, evidentemente, harta cultura. Radio Casa de la Cultura en los 940 AM. Mención especial para Tienda Audaz, auspiciante que desde esta semana ya se suma a nuestra programación. Y estamos sorteando un gran combo campeón. 70 gramos de canguil reventón, sabor a finas hierbas. ¡Wow! Exquisito, la verdad. Recomendabilísimo. Más una botella de vino tinto artesanal La Feroza. También otra marca auquista que confía en nosotros. ¿Y cómo te ganas este gran combo campeón? Muy fácil. Escríbenos ahora mismo al 0999-833-925. Lo repito, 0999-833-925. Nos dejas tu nombre y listo, estás ya participando. O también puedes escribirnos a nuestra fanpage Los de Siempre Aucas. Entre todos los registros, tenemos dos combos campeón para sortearlos. Nuestra fanpage es Los de Siempre Aucas. Regresamos con el diálogo con Jorge Fuertes y estamos conociendo más detalles de su emprendimiento. Jorge cuenta con un espacio dedicado a la actividad física y, claro, brinda asesoría y un acompañamiento de la mano de expertos. Cuéntanos, Jorge, ¿en dónde está ubicado tu negocio? Bueno, mi negocio está ubicado en Carcelén, Antonio Ruiz de 241 y Pedro de Frutos. ¿Cuál es el horario de atención? ¿Qué planes ofreces y qué costos tienes? El horario del gimnasio está de 6 de la mañana a 12 del día y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Los días sábados estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. a las personas que quieran venir a entrenar conmigo, se les ofrece mano dura. Como somos gimnasio de barrio, somos baratos, somos económicos, $25 el mes. Entonces eso, con decirles y un agradecimiento a todos ustedes. Estamos ya despidiendo el segmento. Soy Lenin Figueroa, comunícate conmigo, hincha oriental, hincha del Papaucas. Ahora estamos más cerca de ti, sin lugar a duda, y te invito a participar en nuestro segmento La Yapita, espacio dedicado para promover y difundir la creatividad y emprendimientos de la comunidad auquista. 0999-833-925, escribe nuestra fanpage Los de Siempre. Somos Los de Siempre, un programa de hinchas para los hinchas. Escúchanos en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y en nuestras redes sociales también puedes escuchar nuestros programas. Somos Los de Siempre. Un abrazo de gol. Hasta el próximo lunes. Bienvenidos al segmento Shungurigrad, espacio dedicado a los jóvenes hinchas de Aucas, donde compartiremos anécdotas, experiencias, habilidades que tengas y puedas hacerlas por el ídolo del pueblo. Cualquier cosa que tú puedas hacer, compartiremos para que más hinchada conozca tu pasión por Sociedad Deportiva Aucas. Recuerda, Isis Morales te acompañará en el segmento Shungurigrana. Bienvenidos todos. Vamos a disfrutar. Bienvenidos al segmento Shungo, Orihuana. Mi nombre es Isis Morales y les estaré acompañando en esta pequeña aventura. Este es un programa dedicado a los jóvenes hincha de Aucas, ya que contamos anécdotas, experiencias, todo lo que han vivido por el ídolo del pueblo. En la noche de hoy me encuentro con la guapísima Yajaira Velasteguín. Ella es ingeniera en finanzas, actualmente con 25 años, los cuales 20 lleva siendo hincha del ídolo de la capital. Hola Yajaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Isis. Muchas gracias por lo de guapa. Pues lo mismo, es muy grato saludarte y más aún que existan jóvenes como tú que hagan un programa dedicado al Aucas, porque hay mucha gente, ¿no?, que no sabe que habemos, porque no me considero vieja con 25 años, que somos hinchas del Aucas, que amamos estos colores a pesar de tantas cosas y, pues bueno, de verdad, gracias por la invitación. No hay de qué, pues lo de guapísima, así lo eres, las cosas como son. prosigamos un poquito con esto de Sociedad Deportiva Aucas. Me comentaste que tu tío te inculcó este amor por Sociedad Deportiva Aucas. ¿Tu tío por parte de mamá o por parte de papá? Pues bueno, por parte de mamá. Como sabes, ¿no?, tu papi es el mejor amigo de mi mamá. Entonces, bueno, yo no sabía, ¿no?, hasta que fui al estadio, porque mi tío, bueno, era la única nieta, ¿no?, en ese tiempo. Y pues, como él ha sido mi papá, básicamente en varios aspectos de mi vida. Me ha apoyado, me ha cuidado, me ha dado varios consejos. Y el, ¿qué te puedo decir?, el regalo más preciado que yo tengo ahora es que me haya dado esa herencia, ¿no? Porque herencia no es solo de papás, no es solo de quizás abuelitos. Esta herencia tan grande que me deja el ser hincha del Aucas. Como no te digo, no tenía hijos todavía en ese tiempo, empezó a llevarme al estadio, nació su primer hijo, entonces me acuerdo que en ese tiempo existía la Radio El Sol. Entonces sí, había un segmento en el que tú tenías que llamar y decir el pronóstico que tenía Aucas y te regalaban café Minerva, te regalaban varias cosas, ¿no? Y pues mi tío siempre me hacía llamar a mí porque en ese tiempo era recién nacido su primer hijo, que actualmente él ya tiene 20 años. Y pues siempre. Exacto, también es hincha de la Aucas. Entonces, ¿y cómo se llama tu tío? Se llama Marcelo Flores. Entonces, como te comento, hacían llamar siempre y siempre le atinaba a los pronósticos. Entonces, todos los fines de semana era ininterrumpida esa llamada ahí. O sea, acabábamos de regresar del estadio y todo ese tema y regresábamos con los Café Minerva. Entonces ahí empezó su hijo a crecer, empezó a comprarle camisetas y como yo soy chiquitita, él me las daba a mí. O sea, Yajaira, toma esta camiseta, Yajaira, nos vamos al estadio, Yajaira esto, Yajaira el otro. Entonces empecé a convivir y recuerdo tan claro lo que él me decía, que a veces me molestaba, ¿no? Muchísimo porque Lucas no ganaba, porque me enojaba y me decía, guaguita, así son las cosas. Y vas a ver cómo te enamoras de estos colores. Y yo decía, ay, no, es que siempre pierde, es que ya no. Y seguía yendo, o sea, me duraba 10 minutos el enojo y ya, la otra semana ya estaba ahí de nuevo. Mira, ahorita que mencionas, te escucho, tenemos tanto en común. Yo también soy la primera nieta mujer, en este caso, la primera sobrina mujer. También soy chiquita, y pues igual, desde chiquita al estadio, alentándole a Laucas, gane, pierda. Entonces, la verdad, muy buena referencia que tenemos aquí entre las dos, ¿no? Pues sí, dime, básicamente, como dicen, no es el hecho de que el fútbol solo es para los hombres, que solo los hombres, mentira. Cuando una mujer también se apasiona por algo, por alguien, por lo que quiera, créeme que la pasión es 10 veces más fuerte que la de un hombre. Exacto, exacto, concuerdo contigo. Muy sabias palabras, la verdad. Y dime, cuéntame, ¿qué has hecho por el ídolo del pueblo? ¿Qué, algunas cositas que hayas hecho? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no he hecho? Primero me he escapado a los viajes, a los tours por el Aucas, sin permiso de mi mamá. Obviamente, siempre dicen, no, más vale pedir perdón que pedir permiso, y ya tocaba venir, a ver, aguantar las habladas, aguantar. Tu papi le conoce a mi mami, sabe que es otra chiquita, pero sí, bastante peligrosa. Chiquita, pero picosa. Claro. Entonces, me he ido de viaje, tengo, en el aspecto, soy una mujer bastante fuerte de carácter, y siempre que he tenido, en este caso, ¿no?, un novio, un amigo, cualquier persona, es primero Lucas. Entonces, he llegado al punto de que varios de mis, en este tiempo, ¿no?, exnovios me han dicho, o es el Lucas o soy yo. Hasta luego, nos vemos después del partido. Y entonces han tenido que adaptarse a mí, ¿no? O van al estadio conmigo o se quedan para verlos después, o ahí quedan las cosas. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Tengo mi mamá, tengo una pasión bastante grande también, me encantan los tatuajes. Y mi mamá me dijo, ya, deja de hacerte tatuajes, la próxima que vengas con un tatuaje, te vas de la casa, mijo. O sea, siempre las mamás dicen esas cosas, ¿no? Yo le dije, me voy a tatuar a Lucas. Y me dijo, pobre de vos. Y dije, bueno, no pasa nada. Ya me fui al estudio, tengo un tatuador de bastante confianza, entonces, yo estaba tatuada. Nos fuimos a la Laguna del Quilotoa y bueno, me hacía calor, me saqué la chompa y mi mamá me dijo, ven acá. Ya, me vio tatuada de Lucas, entonces dije, ya está, ya. Ya no se puede borrar lo hecho. Exacto, y es algo que, bueno, básicamente, como te digo, tengo una pasión bastante grande por los tatuajes creo que cada tatuaje que tengo representa algo muy fuerte en mi vida que hay, o cualquier cosa que de verdad sea de una importancia muy relevante, me la tatúo. Entonces, cada uno de ellos no tienen, o sea, un arrepentimiento de jamás, y al menos el de Lucas, dije, tiene que ser en un lugar visible, que todo el mundo lo pueda ver. Estaba orgullosa, y he recibido como, cuando salgo, me dicen, ese tatuaje lo tiene que llevar con altura, porque Lucas es grande. O sea, y darnos cuenta de que, aunque la gente diga, ¿no?, que Lucas es un equipo chico, que Lucas no ha ganado ningún campeonato, que a pesar de que sí, es cierto, o sea, no hay que refutable, irrefutable, ¿no? De que decir, es verdad, el Aucas nunca ha sido campeón, es verdad que el Aucas no ha conseguido algo grande, es verdad que el Aucas no tiene títulos, ¿no? Pero me llevo algo que es bastante grato, que yo no me enamoré de las copas del Aucas, yo no me enamoré de sus títulos, yo me enamoré de sus colores, yo me enamoré de esa pasión que me hizo sentir mi tío, y de saber que nunca, por más copas que tengan los otros equipos, nunca nadie va a igualar lo que yo al menos siento por el Aucas, y que nadie jamás en la vida me lo va a poder quitar. Claro, pues lo que tú dices, eso es de un verdadero hincha, ya que, o sea, los verdaderos hinchas nos enamoramos por los colores, por la barra, por la pasión que tenemos, más no por sus copas, por sus torneos ganados. Entonces, es bueno saber que tenemos igual, hay hinchada joven que no es solo novelería, sino es amor por Sociedad Deportiva Aucas. Entonces, no me contaste, no tenías que contar, ¿en dónde te hiciste el tatuaje de Aucas? Pues bueno, tú que me puedes ver ahora, tengo en la clavícula izquierda, me lo quería hacer más adentro, pero dije, no es muy visible, no puedo exhibirlo mucho, no me voy a poder sentir como que más orgullosa de este tatuaje. Me lo hice en la clavícula izquierda, como te menciono. Como puedes ver, es el primer sello de Aucas, el sello que bueno, lo hicieron, ¿no? con la conchita, que sabemos que es de la Shell, que hemos visto en las gasolineras, que mucha gente, mi hermano, me dice, ñaña, ¿te puedo decir algo? Le digo, dime. Dice, tu tatuaje de Aucas parece una concha. Le digo, ¿qué es una concha? Es de la petrolera Shell. Y me dice, ah, sí, ahora todo tiene sentido. Por eso el equipo ex petrolero. Le digo, claro, siempre todo tiene su razón de ser. Claro, claro. El tatuaje, de hecho, es el, ¿cómo se dice? El Indio Bravo, el que nos defiende, ¿no? Exacto. Es el primer tatuaje. El primer sello que tuvo Aucas, entonces. La primera, la... Claro, claro. Y dime, ya que tú estás, bueno, ya estás toda una graduada, ya eres una ingeniera en finanzas, ¿qué podrías hacer tú con esta profesión por Aucas? Pues bueno, te comento, ¿no? Que hay veces que uno tiene varios sueños en la vida, ¿no? Y yo viéndole al señor Mejía, digo, yo quisiera estar en ese lugar porque él es el gerente financiero de Aucas, ¿no? Y hay veces que uno trabaja por la profesión, por lo que se graduó, por tener un ingreso, pero en este caso, ya con la profesión que yo tengo, yo no tendría ningún problema en ofrecer mis servicios, ¿no? De yo que sea asistente del gerente financiero para, no sé, convocatorias para generar programas de ¿cómo te digo? En poder hacer que la gente, cualquier tipo de persona, pueda ser socio de Aucas, que se genere un programa en el que diga, tal persona puede ser socio, tiene que cumplir con tales condiciones, y poder uno también formar parte de Aucas, formar parte de las decisiones que se toman en Aucas, porque como sabemos, mucha de la dirigencia es, como te digo, por un ingreso, por tener un trabajo, pero más no hay alguien detrás que diga, soy hincha de Aucas y quiero el bienestar por mi equipo. Exacto, más las personas hoy en día creo que van más por la plata que por la pasión que tienen, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, tipo, si a ti te dirían, pero nos puedes colaborar en esto, pero la verdad es que no tenemos cómo apoyarte, o sea, cómo darte un sustento económico, ¿aceptarías o dirías no? Porque exacto, sí, sí, claro, no tendría ningún problema. Obviamente sería como que un trabajo extra al que yo tengo, ¿no? Pero sería algo que tú haces por amor al equipo, porque sabes qué se está haciendo detrás, qué se está haciendo con el dinero que manejan en Aucas, que sabes que podrías, y yo sé que hay mucha gente, y he leído comentarios que quieren ser socios de Aucas para decir, yo quiero tener, formar parte de la decisión de que no se hagan estas cosas, de que no se contrate a esta persona, de que haya un consenso de los hinchas, y con la directiva que estamos formando ahora, sí, yo no tendría ningún problema. Claro, claro, te entiendo. Y ahora con la nueva generación que estamos quedando, porque ya sabes, los mayorcitos ya algunos ya se nos van quedando, entonces vamos quedando la nueva generación, que somos los jóvenes, entonces debemos buscar una representatividad para hacerle más grande al club, para que más personas conozcan, para que más jóvenes se hagan hinchas de Aucas, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque, bueno, yo creo que ese también es, como digo yo, ¿no? El activo fijo de Aucas, su hinchada, porque su hinchada es, en su gran mayoría es una hinchada viejita, una hinchada mayor. De tercera edad. Dejando legados, exacto, que deja legado a sus nietos, algunos, porque como tú sabes, todo hincha liguista tiene su abuelito que es de Aucas. O sea, nadie va a decirme que no, porque todos aquellos que nacieron, vieron las copas que iba ganando la liga en este caso, y decía, no, me hago hincha de este equipo porque tiene copas, porque tiene esto, pero no sabe qué hay en el trasfondo de sentir por un equipo, de llorar, de saber, bueno, como yo te digo, en mi caso, sentirme en el mismo infierno con el Aucas, llorar como no tienes idea, y decir, ¿por qué? Porque a veces no lloras, hay personas que no lloran ni por su mamá, y los ves en el estadio llorando por el Aucas, que no se dan cuenta de que hay mucho, mucho, mucho, mucho más allá de un título, de una copa, que de verdad sí existe amor por los colores. Claro, más es, como tú dices, mencionas, es más el amor que tenemos por el ídolo de la capital, por el ídolo del pueblo, Entonces, es muy bonito saber, como tú dices, que, o sea, que las vamos pasando de generación en generación, los abuelitos van dejando su legado a los nietos, algunos a sus hijos. Entonces, en este caso, yo he pasado de generación en generación en generación. Entonces, claro, y la generación que venga de mí también va a ser hincha del Aucas, si no, chao. Exacto. No, mentira. Oh. Tú, no, mira, no, al menos si yo en el momento en el que me establezca ser madre en este caso, ¿no? Yo sé que mi hijo va a tener total libertad de ser hincha de Aucas o irse de mi casa. Totalmente esa libertad. Hey, qué bonito escucharte. Yo desde ya, de hecho, la verdad te considero una amiga, una hermana de pasión, una hermana de equipo, una hermana de por Sociedad Deportiva Aucas, ya que compartimos el mismo amor, la misma garra, la misma pasión que tenemos por este equipo maravilloso que se ha metido profundamente en nuestros corazones, ¿no? Entonces, es muy bonito tener más gente joven, más amigos, en este caso contigo, siendo hinchas de Aucas, cuando ya valga ir al estadio, podemos ir, toparnos, cantar todas las barras que podamos. Entonces, es muy bonito escucharte esto. Decir, igual, espero que tu próximo legado, en este caso, no tus hijos, sean igual hincha a muerte de Aucas como su mamá, ¿no? Entonces, eso ya, Jairán, la verdad, muy bonito escuchar tus palabras, tu pasión, tus dolores que has compartido con Aucas, lo que has ido al estadio, lo que eras muy pequeña, todo, todo, todo. Es algo significante, creo que para todos para cada persona desde chiquito que se va inculcando con Sociedad Deportiva Aucas, ¿no? Entonces, y una frase que sí me quedó, la verdad, que me habías dicho, fue que también es, el Aucas es solo para valientes, vas a sufrir más que reír con esta camiseta, pero te vas a enamorar. ¿Cuánta sabiduría hay en esta frase que me dijiste, la verdad? Entonces, me agradó mucho. Y ya, Jairán, solo para poder terminar con la entrevista, ¿qué les pedirías o qué les dirías a las nuevas generaciones, a los jóvenes hinchas de Aucas, para ya poder culminar? Pues bueno, lo más que decir, que uno puede decir muchas cosas a las personas, pero inclusive para equivocarse uno tiene que vivirlo. Entonces, lo que a mí hoy está en mis manos es no se nieguen la oportunidad de sentir lo que es Aucas, de sentir un amor verdadero por los colores, porque yo lo viví desde muy jovencita, desde muy pequeña. Y como te digo, he llorado más que he reído con el Aucas, pero qué satisfacción tengo de ser hincha del Aucas. Entonces, lo que yo más bien hago cuando tengo amigos, sean del equipo que sea, les llevo al estadio, les hago sentir esa pasión. Y créeme que no he fallado en que la siguiente semana me digan, ya Jaira, ¿me llevas al estadio? Y no sabes lo grato que es para mí que me digan eso, porque sienten, aprenden, o sea, a decir, sí, esto es una pasión, más no una novelería. Exactamente, Yajaira. Y ya para terminar, les voy a repetir la frase que les quedó, creo que nos va a quedar a todos por siempre. El Aucas es para valientes. Vas a sufrir más que reír con esta camiseta, pero te vas a enamorar. Bueno, para terminar, les dejo mis contactos. Si quieren escribirme, quieren hacerme cualquier pregunta, son hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, pueden tranquilamente escribirme al 0999 86 70 69 o a mi correo electrónico que es Isis, ISSIS Morales 2922@gmail.com, todo en minúsculas. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Espero verles pronto el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¿Qué ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi y Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para el equipo de las 3 M's, mozo, marido y mantenedor. Señor de señores, patrón Aucas, sí. Los amigos de la Guardia Oriental, para ti con cariño. A mi barra de papá Aucas, un abrazo. El Aucas es lo máximo del mundo, el equipo más querido y popular. Cuando juega los estadios se llenan a mirar un clásico de calidad. Y así llueva, truene o relampague, el clásico nadie se quiere perder. Y no importa en cualquier cancha que juegue, al Aucas todo el mundo lo quiere ver. Mi patrón Aucas, mi patrón Aucas, es lo máximo del fútbol del Ecuador. Mi patrón Aucas, mi patrón Aucas, de todos los equipos es el mejor. Mi patrón Aucas, mi patrón Aucas, es lo máximo del fútbol del Ecuador. Mi patrón Aucas, mi patrón. Estos panas lindos de Guardia Oriental y este servidor, Gustavo Velázquez. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pupiti! ¡Hey! ¡Digo yo! El Aucas es lo máximo del mundo, el equipo más querido y popular. Cuando juegan los estadios se llenan. Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio La Yapita. Qué gusto, nuestro plato estrella es el cuisito al carbón. Son todos machos, son una carne fresquita, son 4 meses y medio. Un producto realmente de calidad, asados a 60 minutos al carbón. Una consistencia, nada de grasa, son criados con alfalfa, criados con unos colaboradores que tienen una hacienda muy buena. Y entonces nosotros ofrecemos nuestro plato estrella, el cuisito al carbón. Y hay un plato que es mejor que la estrella, que es el tres carnes, que viene cuisito, borreguito asado y pollito al horno de leña. Exquisito, es una delicia este platito, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son tus horarios de atención, los días y de qué hora es? Nuestros horarios de atención son los días viernes, sábado, domingo y feriados, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Les esperamos. Un saludo muy especial a toda la hinchada del Aucas. Les esperamos aquí en este maravilloso lugar. También un saludo muy especial a la Radio Casa de la Cultura, que nos está haciendo esta visita, y a todas las personas que están aquí con este programa y que han venido a este lugarcito, ¿no? En Tambillo, barrio El Murco, les esperamos con la mejor gastronomía. Saludos cordiales a todos los auquistas. Y que viva el Aucas. Que viva. ¡Que viva el Aucas! Que viva. Todos al estadio, que hoy juega Papá Aucas, marido mantenedor. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo. Yo por verte hasta ni como. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Con sus gritos y te clama. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor. Aucas papá, papá, Aucas papá. Estadio, de hoy juega Papá Aucas, marido mantenedor. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Estadios donde tú vas, eres marido mantenedor. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo. llama Aucas papá. Son hinchas de la Sociedad Deportiva Laucas. Me han contado que Laucas tiene historia, prestigio y tradición. Y con la finalidad de recuperar la memoria del ídolo del pueblo, voy a narrarles cómo mi abuelito me contaba las lindas historias del ídolo del pueblo, el ídolo de siempre. En el año de 1939, Galo Plaza Lasso, entonces ministro de Defensa Nacional, organizó campeonatos internos en cada zona militar. Los hermanos Carlos y César Garnica, años más tarde figuras inolvidables de Aucas, aparecieron con éxito en estos torneos, que además interesaron tanto a los militares que dieron paso a un programa deportivo más amplio. El ministro de Defensa contrató los servicios del entrenador argentino Federico Rosas y a sus órdenes fueron puestos cerca de 50 hombres de todos los repartos militares del país, para que de allí saquen una selección. El domingo 27 de octubre de 1946, con asistencia de 12.000 aficionados, se volvió una fiesta futbolística en el Estadio del Elegido de la capital del Ecuador. La presencia del equipo Millonarios de Bogotá habían despertado enorme interés en Quito. El conjunto de los embajadores contaba con la presencia de 4 futbolistas argentinos: Castillón, Fandiño, Cabillón y Paratore. Tenían de entrenador al olímpico y mundialista Héctor Scarone, un ecuatoriano, Mauro Mortola, presidía la delegación. Le salió al frente un joven equipo, el Aucas, que había logrado el título de campeón de 1945 y buscaba refrendar esa conquista. Tras intensa lucha, se impulsó el conjunto colombiano por 4-3. En determinado momento, Scaloni volvió a vestir de corto, entró en el campo de juego y dirigió a sus pupilos. Fue la confirmación del protagonismo internacional de Aucas, ámbito en el que había debutado a principios del mismo año de 1946, frente a la selección de Nariño, a la que venció 4-0. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estas y muchas historias te seguiré contando por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro querido equipo, el Aucas. Los de siempre, todos los lunes a las 19 horas, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí. Y nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte. Cuando el Auquita sea campeón, de Hugo el Búho. Cuando el Auquita sea campeón, se instalará por fin la justicia en la tierra. Cuando el Auquita sea campeón, volverán de Europa los migrantes y hasta las oscuras golondrinas volverán. Cuando el equipo del pueblo, el día de veras, el ídolo capitalino gane en primera, no duden que se llenarán los estadios. Los hinchas vergonzosos se arrepentirán de tamaño ofensa al equipo de sus sueños y volverán llorosos a los brazos del verdadero ídolo del pueblo. Cuando el Auquita salga victorioso de la Casa Blanca, del Atahualpa y del Monumental, ya no serán 20.000 los hinchas fervorosos de hoy, sino toda una multitud que coparán los estadios. La santa palabra ¡gol! Será un retumbar de gritos olvidados en los graderillos de la Caldera del Sur. Los ancianos podrán morir tranquilos, pues por fin el papá Aucas de sus amores vuelve donde siempre debió estar. Aunque la alegría será mayor, pues solo los perdedores por lustros, solo ellos saben lo que es volver de los infiernos y sentirse orgullosos de haber tejido redes para los otros. Porque solo así se aprende a ser caída y limpia de las victorias, a dos prosciuncio en las derrotas y a desmoronarse hasta los abismos por los goles de último minuto. Cada domingo, los vecinos sacarán sus parlantes a la ventana. En los mercados se comprará más con los oídos que con los ojos, pues la palabra Aucas y sus goles retumbarán en cada canasta y en cada bolsillo. Estudiantes, obreros, poetas, rockeros, burócratas, hinchas, Armagedón, la barra eterna y un sinnúmero de etcéteras de a pie colmará las entrañas de la Caldera del Sur, pues el Auquita será sinónimo de fiesta. Y con cada victoria dominguera la multitud, el pueblo coreará Aucas campeón, lunes vacación. Cuando la prensa anuncie por fin el equipo del pueblo jugará su primer partido en la Libertadores, no habrá felicidad mayor en la tierra. Los hinchas de siempre perdonarán a sus adversarios las ofensas y las burlas de tantos y tantos años, y la Virgen del Panecillo por fin mirará de frente a los suyos. Todo aquello será realidad, porque volverá el equipo de amarillo, de rojo, a hinchir los corazones de los pobres, de los oprimidos, de los hoy almuerzo, mañana no sé, y de toda esa gente que con $2 o 10 centavos en el bolsillo esperaron toda una vida para al fin gritar con todo el alma: ¡Gol del Aucas! ¡El papá por fin es campeón! Aucas querido, por Dios te juro, a ti te amo más que a mi mujer. Ella lo sabe, yo se lo he dicho, que mi Auquita me importa más que lo demás. No exagero, pero prefiero ver a mi Auquita que la visita de mamá. Mi bella madre, muy bien lo sabe que mi Auquita me importa más que lo demás. Por eso ella no se sorprende, espera en mi casa con mucha paciencia y me ve de regreso y me mira contento, se acerca y me dice: ganó la Auquita, te veo contento, ganó tu papá Auca. Sí, sí, ganó mi Auquita, que es mi pasión, a donde vaya va mi corazón. Si un día muero del cielo te veré, por cada gol gritaré y aplaudiré. Sí, sí, ganó mi Auquita, que es mi pasión, a donde vaya va mi corazón. Si un día muero del cielo te veré, por cada gol gritaré y aplaudiré. Aucas Marañón o la guerra, carajo. Aucas es garra y corazón, ¿ok? Juan Francisco, hágase auquista, amigo mío, por Dios le juro que no le importa nada más. Y en el estadio, viendo a mi Auquita, se le parte el alma cuando el rival ha hecho un gol. Se queda helado, luego reacciona y con más fuerza usted se pone a gritar: y dale a, y dale a, y dale a Aucas, dale a, y dale a, y dale a, y dale a Aucas, dale a. No exagero, pero prefiero ver a mi Auquita que la visita de mamá. Mi bella madre muy bien lo sabe que mi Auquita me importa más que lo demás. Sí, sí, ganó mi Auquita, que es mi pasión, a donde vaya va mi corazón. Si un día muero del cielo te veré, por cada gol gritaré y aplaudiré. Sí, sí, ganó mi Auquita, que es mi pasión, a donde vaya va mi corazón. Si un día muero del cielo te veré, por cada gol gritaré y aplaudiré. Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, lléname de goles a ese marcador. Juan Francisco, el equipo de mis amores está a punto de saltar a la cancha. Todos nos preparamos para recibirlo, con aplausos, con atracas, con bandas picados. Mientras tanto, tres razas por mi Auquita. Estas son las novedades de Al Día con el... Sociedad Deportiva Aucas cayó frente a Club Sport Emelec en la segunda fecha de la primera fase de la Liga Pro Banco Pichincha, partido que se realizó en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda con un tanto de 3-2. Los goles del bombillo fueron anotados por Sebastián Rodríguez, Facundo Barceló y un autogol de Richard Mina, mientras que los tantos de papá llegaron por intermedio de Johnny Quiñones y de Carlos Cuero. Una de las primeras novedades fue que el chileno Ignacio Herrera fue titular en esta caída. El delantero chileno asistió en la apertura del marcador y fue sustituido al minuto 73 en su primer partido. Las declaraciones en la rueda de prensa del DT Darío Tempesta fueron: la expulsión nos dejó bastante desarmados, tuvimos muchas opciones y no convertimos. El tercer gol de Emelec no puedo opinar sin verlo, pero creo que hubo una falta previa. El próximo partido será en la ciudad de Machala, frente a Orense Sporting Club, el 6 de marzo a las 15 horas, por la tercera fecha de la fase 1 de la Liga Pro Banco Pichincha. Bueno, ahora sí, cerrando nuestro segmento de Al Día con el Ídolo, con la información principal, pues vamos a darle el cierre también al programa. ¿Qué tal te parecieron todos los segmentos, mi querido Estevitan, del día de hoy? Majito, en realidad a mí los segmentos de hoy me han encantado. Día a día vamos mejorando, todos los compañeros y compañeras que participamos en este proyecto y en este sueño radial. Porque el público, los radioescuchas se merecen lo mejor. Y bueno, esperemos que el próximo sábado 6 de marzo a las 3 de la tarde que jugamos en Machala frente a Lorense sea la reivindicación del equipo y que nos traigamos esos 3 puntos, mi querida Majito. Hay que tener paciencia, nada más, es cuestión de días a que de nuevo se acoplen un poquito más y ver qué es lo que pasa. El próximo resultado yo pienso que va a ser muy positivo este Vita. Y antes de dar el pitazo final a nuestro programa, quiero dejarles una Majito a ti y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. El próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nosotros los de siempre, un programa de hinchas para hinchas, tenemos un homenaje a la mujer auquista, así que no se lo pierdan, próximo 8 de marzo. Bueno, pues sí, estaremos ahí dándole cabida, dándole importancia a la mujer. Ojo que no lo estamos haciendo esta vez como primera vez, sino ya lo hemos estado realizando nosotros, porque la mujer hincha de Sociedad Deportiva Aucas ha sido un pilar fundamental y que también va creciendo a nivel no solamente del fútbol masculino, sino del fútbol femenino. Incluso estuvimos con Tatiana Montenegro el anterior programa y pues esto también nos ayudó mucho a que rompamos ciertos espacios que solamente eran para los chicos. Entonces por aquí vamos tomándole ya con la normalidad del caso de que la mujer actúe en todos los espacios posibles. Y bueno, ahora sí, nos vamos. Nos despedimos de ustedes, Esteban Ruiz y Majito Una Banta. ¡Chao! ¡Que les vaya bien! La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Los de Siempre. Los de Siempre. Tradición de toda la vida. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas.